Sí. Bien, buenas tardes. Continuando con el tema que dejamos ayer encabezado, que es la religión y las nociones míticas del mundo griego. Ayer nos detuvimos en los orígenes, ¿no? Cómo la religión tiene un antecedente en un mito fundante muy, muy antiguo, que están en las bases de las creencias griegas, ¿no? Y eso ayer lo vimos con el ejemplo de Sigo, que nos va a dejar este legado. Obviamente no vamos a entrar a dejar de Sigo, porque eso ya sería una lectura más bien personal de ustedes. Sin embargo, dejarles claro que es un antecedente genealógico, histórico, de los dioses. Bien. Ahora vamos a continuar con temas más prácticos, más bien de cómo se vivía esta religión griega, que es una religión que se diferencia mucho, quizás no en el fondo, pero sí en las formas, con la religión romana. Y desde luego con nuestras concepciones religiosas contemporáneas. Bien. Ya ayer decíamos cuál era el origen de la palabra mito, ¿no? Del verbo mío, que tenía que ver con el asombro, ¿no? El asombro, aquello que se nos muestra, que no sabemos lo que es y que debemos, o los hombres de esa época, intentaba buscarle una respuesta racional. Estas dos palabras que están en la segunda línea del título, argé y telos, no sé si la tienen en el glosario, argé y telos. Estas palabras corresponden a concepciones temporales, ¿no? El mito se mueve en tiempos, ya ayer vimos los tiempos del mito. El argé es el comienzo, los inicios de algo. Puede ser de la historia, del mundo, de la vida, ¿no? Y telos son los finales, los límites. ¿Bien? ¿Pueden notar? Entonces, estas palabras representan de alguna manera lo que el mito nos quiere mostrar, ¿no? El mito nos quiere mostrar, y la religión, una trascendencia. Esa trascendencia que los griegos quisieron dejar de alguna manera, y que estaba en el tiempo en que los griegos solamente podían conocer, que era el tiempo cronológico, el tiempo de Cronos, que ayer vimos. La religión, como toda experiencia humana, como toda creación, tiene que tener un lugar, ¿no? No existe una religión, o sea, hoy en día los místicos pueden tener una religión en alguna parte del mundo desconocido, pero la religión griega tenía puntos, tenía lugares. Y es importante que, conociendo el mapa, tengamos la idea de a qué lugares acudían los griegos para ir a buscar a sus dioses, ¿no? Entonces, en este mapa que estamos viendo, no se ve muy bien, lamentablemente acá, se lo puedo dejar por el ayudante para que lo suba al lado virtual. Es un mapa donde están los principales santuarios del mundo griego. Están con estrellas marcados, lo más importante, desde luego, el templo de Apolo. Ayer preguntaba dónde queda el templo de Apolo, me dijeron en Delfos, muy bien. Y también en la isla de Delos también, eran los dos grandes centros. Afrodita, Artemis, Asclepio, de Atenea, de Dioniso, de Demeter, Poseidón, Zeus, etc. ¿Bien? Entonces es un mundo diverso que no se concentraba solamente en el espacio físico de Atenas. Eso también es bueno tenerlo claro. Atenas no monopolizaba la religión como podría haber sido en Roma, en que había un panteón donde estaban todos los dioses y uno caminaba unas cuantas cuadras y llegaba ahí, ¿no? Ahí estaban todos los dioses. No, Grecia estaba disperso. Si uno quería ir a donde Apolo, había que viajar a Delfos. Si quería ir a ver a los cultos de Demeter, había que viajar a Eleusis, ¿bien? Y así, sucesivamente. O sea, el hombre griego estaba obligado a moverse en el mundo griego para llegar a los destinos religiosos que le interesaban. El Asia Menor tampoco, también era un centro importante de peregrinación para los griegos. Mileto, Éfeso, por ejemplo. Aparece ahí la isla de Kos. ¿Quién proviene de la isla de Kos? Hipócrates. ¿Por qué? Porque ahí está el templo de Asclepio, ¿no? Que es esta divinidad de la medicina antigua. Bien. Y volviendo a las nociones míticas como concepto general, tomé dos, una definición que da un autor bastante conocido, Mircea Eliade. Y Mircea Eliade, que tiene muchas obras, entre ellas la más conocida, El mito del eterno retorno, una de ellas que se llama Imágenes y símbolos, él dice que el mito refiere sobre acontecimientos que han tenido lugar in principio, en latín, que significa al comienzo, es decir, en los comienzos, eso es como te dice ahí, en un instante primordial y sin tiempo, fuera de tiempo, en un lapso de tiempo sagrado. Sin embargo, el mito no se queda ahí, tiene una reactualización física, ¿no? No solamente contar un mito, por ejemplo, yo hoy día les cuento el mito de Prometeo. Aparte de contar la historia misma de lo que le sucede a Prometeo, para los griegos contar el mito significaba reactualizarlo. Y al reactualizarlo estaban reviviendo ese tiempo sagrado donde sucedió el mito. ¿Bien? Entonces, hay un sentido bastante cuidadoso. No es llegar y contar el mito, hay que estar preparado, y son algunas personas las que pueden hacerlo. Por eso lo que ayer les comentaba de los ritos de iniciación, los iniciados tenían acceso a estas historias, a estos mitos, y eso es lo que busca esta religión griega, darle a conocer solamente a los iniciados en la religión estas historias de los antepasados. ¿Bien? Entonces ese es el objetivo que tiene este relato mítico, no solamente una historia literaria, ¿no? Es una reactualización de ese tiempo sagrado. El segundo autor que aparece citado ahí es el profesor Hugo Aussat, un profesor argentino que es muy amigo de esta universidad. Si usted quizás el año 2013 se dará nuevamente la semana de estudios romanos, que el profesor Monopoles obviamente le ha comentado. Y él ha venido muchas veces a nuestro país y él es un experto en estos temas. Entonces, si algún día tienen la posibilidad de conversar con él, lo cual es muy factible porque es una persona muy amable, pueden conversar estos temas. Este es un libro que él tiene en el Fondo de Cultura Económica, que es un mito, en que ha recopilado la información de, a través del tiempo, digamos, de cómo se ha definido el mito del mundo antiguo. Bien, entonces, esa sería como la definición, ¿no? Este relato del pasado. El mito también, como ya le comentaba ahora, es una historia sagrada. ¿Bien? Y esta historia sagrada está dada, de alguna manera, llega a nosotros a través de la literatura. Ya vamos a ver adelante una sentencia, quizás me adelanté aquí. Esa. Vamos a ver que un profesor británico, John William McKay, va a decir el año 1908, Homero llegó a la Hélade. No lo quiere decir como que Homero llegó en un barco, no se refiere a eso. Se refiere a algo mucho más profundo. Homero trae desde el siglo VIII, en el cual nacen sus poemas, sus obras, sus odas, al siglo VI, donde aparece la religión olímpica, la religión de Zeus, la religión de Apolo, de Dioniso. Gracias a Homero, los griegos van a conocer a sus dioses olímpicos. Bien. Hesíodo pertenece a un periodo anterior, al periodo antiguo, a los orígenes, pero Homero va a actualizar esta religión y va a traer a colación estos nuevos dioses, ¿no? Por eso Homero llegó a la Hélade, ¿no? Esa es una sentencia muy taxativa en la cual se demuestra que hay una relación directa entre literatura, entre poesía y religión, ¿no? Es una religión curiosa porque no es un dios que se revela o dioses que se revelan como los dioses como las revelaciones del Islam o del cristianismo o judaísmo. No, llegan a través de influencias literarias, podríamos decir. ¿Bien? Bueno, para entender esta historia sagrada, Homero, como les decía, ustedes saben, no escribió solamente la Ilíada y la Odisea, escribió muchas más cosas, de las cuales se conservan solamente algunos fragmentos. Es importante saber eso, porque uno cree que estos autores se han quedado solamente con estas dos grandes obras, y no. Después de la Ilíada y la Odisea, los textos más importantes de Homero son los himnos y los proemios. Y estos himnos, Homero le dedica alabanzas a estos dioses que él mismo trae a Grecia, ¿no? al mundo helénico. ¿Y qué son estos dioses? Los dioses que conocemos mayormente: Zeus, Apolo, Afrodita, Dionisio, Deméter, etc. ¿Qué más nos trae Homero, aparte de estos textos religiosos? Porque son textos religiosos, son alabanzas. Hay un texto, me cuesta pronunciarlo, es Batracomiomaquia o Batracomionaquia, que es la lucha de las ranas con los ratones. Es un texto, en un comienzo se pensaba que era apócrifo, pero después se le atribuyó a Homero, es una pequeña historia, ¿no? Una historia como podrían hacer la historia de Sopo, ¿no? Una pequeña relato. Luego, pequeños fragmentos, epigramas y pequeños textos que pertenecían a la pequeña Ilíada, que le llamaban, ¿no? Que eran un texto menor, un resumen de la Ilíada, que también quedaron algunos fragmentos que se le atribuyen a Homero. Pero, por ejemplo, de Zeus, Homero nos va a decir qué dice en el canto 23 a Zeus: cantaré a Zeus, el mejor y más grande de los dioses, largovidente, poderoso y perfecto, que tiene frecuentes coloquios con Temis, sentada a su lado e inclinada hacia él. Senos propicio, es como un llamado a él, a nosotros, senos propicio, largovidente Crónida, gloriosísimo Máximo. Es una traducción más bien latina, porque esos conceptos son más bien del mundo romano. Por ejemplo, ¿qué nos dice de Dioniso? Empiezo cantando al bullicioso Dioniso, coronado de hiedra, hijo preclaro de Zeus y de la gloriosa Semele, a quien criaron las ninfas de hermosas trenzas, después de recibirlo en su seno de mano del soberano padre, en los valles de Nisa, y por voluntad de su padre creció en una perfumada cueva, figurando en el número de los inmortales, criado por los dioses, por las diosas, en el que había de ser objeto de tantos himnos, solía frecuentar los selvosos vericuetos, coronado de hiedra y laurel. Las ninfas le seguían y él las guiaba, y el estrépito llenaba la inmensa selva. Y así salve, oh Dioniso, el de muchos racimos, concédenos que podamos llegar nuevamente y con alegría a estas horas, y partiendo de estas horas a muchos años. Era el dios de la abundancia, de la vida también. Por tanto, vemos que a través de estos himnos, que son, podríamos decir hoy en día, oraciones, ¿no?, alabanzas, los griegos conocieron mejor a sus dioses, conocieron la vida de estos dioses, que había una trayectoria, ¿no?, una genealogía, y Homero la trae. Entonces, lo que Hesíodo hizo hacia el siglo VIII y VII, Homero lo va a traer hacia el siglo V. Si bien es cierto, Homero no estaba vivo para el siglo V, claramente, pero eso se va a producir por un fenómeno más bien político. Según se cuenta, hacia el siglo VI, estamos hablando del año 560, durante el gobierno de Pisístrato habría mandado a escribir la Ilíada y la Odisea. ¿Bien? Como todos saben ustedes, la Ilíada se transmitió de forma oral durante generaciones, pero hubo un momento en que la escritura estuvo desarrollada para que estos textos pasaran a un texto, a un papiro, a un pergamino, a lo que fuera. ¿Bien? Y durante Pisístrato se produce este hecho. Por tanto, coincide la escritura de la Ilíada con la innovación de esta nueva religión, de estos nuevos dioses. ¿Bien? Entonces no es coincidencia, hay un fenómeno en la Hela, en Grecia entera, en que hay un desarrollo cultural distinto, ¿no? Estos pequeños dialectos y lenguas que se hablaban en las islas, en el continente, empiezan de a poco a unificarse, ¿no? Ya había pasado el proceso de la diáspora, de la colonización. Por tanto, los atenienses empiezan a hablar una lengua jonia, porque la lengua ateniense es lengua jónica, los espartanos la lengua dórica, y empiezan así a unificarse y a unar criterios. Como bien he continuado diciendo, los griegos en sí no necesitaban tener la imagen del templo. Hoy día comentaba con una pregunta que me hicieron ayer sobre la idea de templo. Con mi profesor de griego le pregunté, porque tenía la duda, me quedó la duda efectivamente. Y los griegos usaban el concepto de Jerón, como ayer les decía, pero también la idea de Naús, ¿no? La palabra Naús. Y Naús sí tiene un significado físico, porque para el mundo medieval No, digamos, el lenguaje arquitectónico utilizó la palabra nave, que viene de Naús, para designar el espacio físico de un templo, el espacio sagrado. El templo se divide en naves, que proviene de Naús. Bien, esa era digamos, la herencia griega que llega para el concepto de templo, pero el más utilizado era Gerón. Y Gerón tiene otro significado. Gerón es la víctima que se sacrifica, ¿no? El animal, por lo que eran, que se sacrificaba ante los dioses. Bien. Eso también es la terminología, sí. Cuando se refiere a panteísmo para referirse a este concepto de naturaleza consagrada o religioso, eso es posterior, digamos. ¿Cuál? Panteísmo ahora. No, no, yo hablé de panteón. No, pero cuando habla de panteísmo para referirse a Sí, la claro. naturaleza como religiosa. Claro. O sea, no había solamente una sola divinidad, todo tenía un significado, ¿no? Cada dios tenía que ser adorado y respetado por las atribuciones que cada uno tenía, ¿no? O sea, ignorar a un dios, eso lo vamos a ver ya en la literatura, va a tener un significado negativo, ¿no? Preferir a uno y ignorar a otro. Entonces, todos tenían un espacio en el nombre griego. Bien. Ese tema es un tema interesante, pero ahí se requiere que exista una mayor lectura, no sé si de las tragedias griegas, conoce más o menos las tragedias, y les hablo de Hipólito, por ejemplo, de Sófocles. Bueno, Hipólito es la historia de un joven que desafía a una diosa, desafía a Afrodita, ¿no? Él no quiere caer en la tentación carnal, ¿no? De enamorarse de una mujer, o sea, de caer en las tentaciones carnales con una mujer. Y prefiere seguir a Afrodita, perdón, a Artemis, que era la diosa de la virginidad. Bien. Obviamente, la historia cae en que finalmente no puede contener sus impulsos y Artemis, ¿no? Se va contra él, digamos, por haber roto el pacto. Bien. Entonces eso implica que querer a un dios era necesariamente negar a otro. Bien. Y eso era muy complejo en el mundo griego, cómo poder calzar o equilibrar equilibrar el respeto hacia cada uno. Bien. Abajo los dos conceptos que aparecen, los voy a anotar aquí, son bastante interesantes y complejos a la vez. El mito se puede entender de dos maneras importantes. Uno, este mito como genos, que ya veíamos que significa la genealogía, la historia familiar, la historia de los antepasados. El mito puede entenderse de esa manera, como aquella historia, aquel relato que explica el origen de mis antepasados. ¿Bien? Eso viene, trae a colación el mundo de los hebreos, por ejemplo. Para el mundo griego, muchos gobernantes, muchos estrategas griegos utilizaron esta idea de vincularse con los héroes. Ya ustedes no sé si leyeron la Paideia, no han leído de Jäger. Bueno, ahí viene un concepto del arete, ¿no? El arete que está relacionado con estos mejores, estos antepasados que eran mejores, la aristocracia, que estaba dada por el origen heroico, ¿bien? Entonces, este genos está relacionado con este mito, ¿no? Original. Pero el segundo es el mito como teoría. Ahí la palabra que ustedes ven dice teoría. ¿Qué es teoría? La teoría. ¿Qué entienden ustedes por teoría? Ustedes tienen un curso de teoría de la historia, por ejemplo. Y claro, estudian mucho, leen. Pero, ¿qué es la teoría? ¿Qué es la teoría? ¿Alguien sabe? ¿Podría definir qué es lo que es teoría? Es una palabra muy compleja. O sea, uno puede decir, ah, sí, es como la base de las cosas. No. Había que ir al diccionario de la RAE, pero yo no sé específicamente qué es lo que lo que se cree que estructura algo. Claro, o sea, aquello que permite poder definir mentalmente una idea, un concepto, etc. Pero la teoría para el mundo griego y desde perspectiva lingüística tiene un significado más profundo aún y que está relacionado con el mito. Y ese significado comparte dos palabras. Una voy a hacer así para que no. Uno, que es la palabra Theos, que ya la hemos visto, significa Dios. Y la segunda es un verbo. Es el verbo jorao. Y el verbo jorao significa mirar. Mirar. Por tanto, la teoría es mirar a Dios, a los dioses, al Dios. Da lo mismo como decirlo, pero mirar la divinidad. Y ese mirar a la divinidad, en un significado más amplio, es contemplar. Por tanto, la teoría es la contemplación. Esa es la teoría. ¿Bien? Y esa contemplación, aquí hay un autor que trabaja ese tema, Krenji, que tiene un libro que se llama La religión antigua. Él trabaja a manera conjunta la religión romana y la religión griega, pero va analizando los conceptos y él habla del concepto de teoría y dice que hay varias formas de contemplar. Una es la contemplación directa, más profunda, en concentración, pero también para los griegos era mucho más importante y tenía la misma validez esta contemplación que se daba en el ambiente festivo. Hoy en día hablar de fiesta para nosotros es hablar de desorden, es hablar de ruido, es hablar de estar en un lugar, no sé, que estamos pensando en otra cosa que signifique el orden, ¿no? La fiesta es como estar en un momento lúdico. Los griegos y los antiguos entendían de la misma manera ese momento lúdico también de estar un poco más disperso, pero la fiesta religiosa no perdía su sentido aún estando en esta situación distinta, fuera de lo común, fuera de lo cotidiano. Entonces, los griegos tenían la capacidad de adorar o de contemplar a sus dioses en este ámbito de la fiesta. ¿Bien? Vamos a ver las tres fiestas más importantes que tenía Atenas, cuáles eran a qué dioses iban dedicadas. Pero eso es lo importante, o sea, no era necesario estar rezando o estar tener que ir a un templo a dirigirse a un dios. O sea, la religión también era una religión pública en el mundo griego. Una religión que se manifestaba públicamente. No era necesario estar encerrado para nada, era una religión pública. Y eso demostraba esta idea. Sí. Acá. Sí. Si en una ciudad, por ejemplo, Atenas, se hacía una fiesta a la diosa, ¿los extranjeros tenían participación? A ver, bueno, sabemos que los metecos tenían el rango más bajo en el aspecto social ateniense, ¿no? Mucho menos que los esclavos. Pero la fiesta tenía este ámbito en la cual podían, ¿no?, salir, y había fiestas dedicadas solamente a ellos, ¿no? Por eso ayer comentaba lo importante que eran los días fastos o nefastos. Y había días especiales en que había fiestas para los extranjeros, ¿no? Fiestas para las mujeres, fiestas para los hombres, a veces hacían por separado. El mundo ateniense, contradictoriamente a lo que uno pudiera pensar, era mucho más conservador que el mundo espartano. El mundo ateniense separaba la vida entre hombres y mujeres, mujeres y niños. En cambio, el mundo espartano todos días convivían libremente. No había esa diferenciación, ¿no? Eso lo pueden ver en Plutarco, por ejemplo, en la vida de Licurgo, no sé si la leyeron. ¿No hicieron? ¿No? ¿Ah? Ah, ya, perfecto, ya. Me estoy adelantando. No se iba a leer muchas, sé que no se preocupen. Pero es... entonces, en este caso, el extranjero tenía participación, pero era más bien limitada. Sí. Bueno, acerca de los mitos, no voy a entrar a hablar de los mitos porque son muchos los más importantes, pero este quizá el más emblemático, el más paradigmático, al momento de enfrentarse a los dioses o de ver cómo el hombre se relaciona con la divinidad, el hombre griego. Y bueno, la historia de Prometeo ustedes la conocen. ¿O no la conocen? ¿No? Bueno, y básicamente Prometeo, que era un hombre, ¿no?, que había tenido la posibilidad, ¿no?, de robarle el fuego, engañar a Zeus, robarle el fuego para dárselo a los hombres, ¿no? Zeus había castigado a la humanidad. Entonces, por una traición que le hicieron los hombres a Zeus, un engaño, Zeus castiga a la humanidad y Prometeo busca la posibilidad de a la vez engañar a los dioses, ¿no?, usando sedantes para que se durmieran los guardianes, ¿no?, y le roba el fuego a Zeus y lo trae a los hombres. ¿Bien? Entonces los hombres nuevamente pueden vivir normalmente, pueden recuperar su vida tranquila, digamos, o hacer sus cosas nuevamente, cocinar, etcétera. Pero Zeus se da cuenta de este engaño y el castigo va a ser eterno y ejemplificador. Ese castigo es que va a ser llevado a unos montes del Cáucaso, donde va a ser encadenado, ¿no?, encadenado, y el castigo es eterno porque está encadenado y vendría todos los días un ave rapaz, un águila gigante, que le comía sus interiores, sus tripas, ¿no? Y lo más doloroso era que todos los días se le regeneraban. Por tanto, su castigo era que siempre iba a estar pasando esta ave a recordarle a Prometeo su error, ¿no?, su falta. ¿Y cuál es el concepto aquí? Tajibis. Esta jibris, que es la desmesura, ¿no?, en la desmesura. Ese es el concepto que es más importante. El mito de Prometeo se puede leer en Esquilo, por ejemplo. Esquilo tiene la historia de Prometeo y otros autores más, otras fuentes, pero Esquilo es una de ellas, ¿no? Como toda literatura griega, existe la posibilidad de redención. Entonces hay otra obra que se llama Prometeo encadenado y Prometeo liberado. Entonces existe la redención de Prometeo según otro autor. Bueno, pero la enseñanza del mito es que, en primer lugar, es imposible engañar a Zeus, ¿no?, al Dios Padre, al fundador. En segundo lugar, es que la réplica de Zeus al engaño va a generar una nueva ley, una nueva norma, que es que, nada sin nada, todo se paga, ¿no? O sea, nadie se va sin su castigo correspondiente. No, se instaura entonces, bajo esta nueva orden de divinidades, una divinidad más bien castigadora. Si bien los dioses antiguos, Urano, Crono, eran dioses que tenían otro concepto, digamos, de relaciones con el hombre, a través del gobierno de Zeus eso se hace un poco más vertical, ese gobierno. Y por último, que la desgracia nunca viene sola, ¿no? Eso también se puede deducir del mito de Prometeo. Bien, estos son dos temas que están íntimamente relacionados con esta religión, un poco antes que aparecieran los dioses olímpicos, y que son estos personajes, que son divinidades, sí, lo son, pero son divinidades menores. No tuvieron el carácter como la que tuvo Apolo, Afrodita, etc. Son divinidades menores que están relacionadas con estas historias míticas, ¿no? De estos pequeños semihéroes que recorrieron el mundo, en el caso de Orfeo, y que se hicieron famosos por adoraciones populares, por lo que podríamos hoy día asimilarlo con lo que es el animismo, las animitas. El culto a Orfeo fue de alguna manera eso, ¿no? La idea de que en una parte del mundo se encontraba la cabeza de Orfeo, en otra parte estaba otra parte del cuerpo de Orfeo, y en varios lugares se intentó buscar, ¿no?, a este personaje. Bueno, aquí Orfeo, hay una obra de un autor. Que se refiere específicamente a Orfeo, pero él dice que es un personaje que proviene de Tracia. ¿Dónde queda Tracia? No está Tracia. Pregunta de examen. Al norte de la Anatolia, digamos, como al... ¿De la Anatolia? Sí, o sea, como arriba. Yo diría, al frente de la Anatolia, digamos. Al oeste de Anatolia y al norte de los Balcanes. Ya. Hasta sur de Macedonia, o sea, está Tracia y sobre Tracia está Macedonia, una gran región. Bien, proviene de Tracia, de la época heroica, bien, varias generaciones antes de Homero incluso, bien, era considerado el padre de los cantos, bien, por tanto tiene un carácter popular, ¿no?, el que cantaba, era hijo de una musa y el poder de su canto le permite encontrar un lugar entre los héroes. ¿Bien? ¿Cuál era su utilidad? Llamaba a Orfeo para resolver conflictos entre personas, ¿no? Los problemas eran solucionados por Orfeo gracias al canto. ¿Bien? La gente que estaba iracunda se aplacaba su enojo escuchando a Orfeo. ¿Bien? Esa es un poco la idea. También era un dios importante, una divinidad importante, porque poseía los secretos del Hades, del mundo subterráneo, del mundo tónico, que ayer veíamos. Sabía lo que había abajo, entonces se le podía preguntar algunas cosas sobre el futuro. ¿Bien? Bueno, y historia, la tragedia, porque toda esta historia termina en tragedia, la tragedia órfica, es que él se enamora de Eurídice, ¿no? Eurídice. Una ninfa, y esta ninfa es mordida por una serpiente. Nuevamente vemos la imagen de la serpiente. Siempre está presente como algo que está relacionado con la muerte, con lo subterráneo. Orfeo busca el consuelo en su lira, ¿no? Va al reino de Plutón, al reino del subterráneo de la muerte, y en el Hades le entregan un fantasma de su esposa, de Eurídice, ¿no? Él baja al Hades y se encuentra con este fantasma. Pero la condición para que él recuperara a su mujer, a su amada, era que estando en el Hades, él no podía mirar lo que estaba a su alrededor. Claro, no podía mirarla. No podía mirar y tampoco saber conocer más allá del mundo subterráneo. Obviamente él no cumple este mandato y bueno, va a perder a su mujer para siempre, a Eurídice. Entonces el dolor de Orfeo se manifiesta a través del canto y recorre el mundo, digamos, mostrando lo que había sido su de arriba. ¿Bien? Bien, y la muerte de Orfeo, que esto es lo más importante. Orfeo, en primer lugar, cuando aparecen los nuevos dioses, se encamina hacia la religión de Apolo. Esto va a enfadar a Dioniso, porque eran los dioses que se enfrentaban entre sí. Y Dioniso, en una desesperación orgiástica, podríamos decir, lo despedaza, lo desgarra, ¿no? Dioniso tiene como castigo a los que no cumplen su mandato el desgarramiento, ¿no? Eso es muy común en Dioniso. Entonces la cabeza y la lira de Orfeo fueron arrojadas al río Ebro y su cabeza, flotando por el mar, llegó cantando hasta la isla de Lesbos, ¿no? Esa es la historia, ¿bien? Entonces esta cabeza que canta es muy común ver en la iconografía de las pinturas que existen ya en el mundo ya medieval y posteriormente renacentista, ver a Orfeo o a Eurídice con una cabeza de Orfeo que está cantando, ¿no? Es muy común. Bien, Deméter también tiene esta característica de dioses antiguos, arcaicos, que están relacionados con lo que el hombre necesita para sobrevivir, que es la agricultura. Todas las culturas han tenido alguna divinidad que proteja los campos, que proteja las cosechas, que proteja la vida, ¿no? Y Deméter va a ser esta divinidad que representa, ¿no?, la fertilidad. La historia de Deméter también es una historia de esta diosa que, en su unión con Zeus, van a ser su hija Perséfone, también apodada Coré. ¿Qué pasó con Perséfone? Perséfone, una pequeña niña, una doncella, un día caminando por un prado se quedó mirando un narciso. ¿Bien? Un narciso es una flor, ¿no? ¿Qué significa un narcisista? ¿Sabes lo que significa? Ya, eso también hay un personaje, ¿no?, de la mitología también griega, que se llamaba Narciso, ¿no?, que quedó absorto mirando su imagen en el agua, ¿no? Y bien, entonces esta niña, Perséfone, va a caer en una trampa de Zeus. Bien, ella intentó coger este narciso para llevárselo a su casa, y cuando hace eso se abre la tierra par en par y ella cae al mundo subterráneo, al Hades. Entonces el hijo de Cronos se la lleva en un carro, en un carruaje, al mundo de los inmortales. Bien, con este rapto la única persona que pudo escuchar los gritos de Perséfone fue Hécate. Bien, y ella fue a avisarle a Deméter lo que había pasado. Entonces Deméter, enfurecida por lo que había hecho Zeus, que era había sido su acompañante, buscó de alguna manera desafiar a este dios, a Zeus, y se convirtió en una mujer, una viejecita que recorría el mundo. Y llegó a la ciudad de Eleusis. Eleusis está al norte de Atenas. ¿No se alcanza a ver bien ahí? Una estrella verde. la única estrella verde que hay. No, no la torre. Una de esas. Bien, en Eleusis ella logra entrar a la casa real, ¿no?, de los reyes de la ciudad, y engaña a la esposa del rey, Metanira. Entonces se hace pasar por nodriza, toma al hijo del rey, y mientras estaban en un momento de oscuridad sin que nadie la viera, intenta hacer un sacrificio, ¿no?, frente al fuego con este niño en la mano. Cuando Metanira se da cuenta que había una persona que estaba haciendo algo bastante extraño con su hijo, abre las puertas y se encuentra con la diosa, ya no disfrazada de anciana, sino como diosa. Y las palabras que ella le da, le dice: yo soy la venerada Deméter, que representa la mayor utilidad y alegría así para los inmortales como para los mortales. Mas, Ea, lábrame todo el pueblo un gran templo, con su altar al pie de la ciudad y su alto muro, sobre Calícoro, en la prominente colina, eso en Eleusis. Y yo en persona os enseñaré los misterios para que luego aplequéis mi mente con santos sacrificios. Bueno, eso va a implicar que todos los años, una vez que se produce esta aparición de Deméter, lo que hacían los griegos en Eleusis era estos misterios, implicaba que Perséfone, ¿no?, representada por estos sacerdotes o sacerdotisas, bajaba, ¿no?, a un lugar en particular, y eso representaba los meses en la cual se producía la siembra y la cosecha, cuando Perséfone nuevamente salía a la superficie. ¿Ya? Entonces es una devoción que está asociada directamente a la escasez, a la abundancia, y también a rituales mágicos que hoy en día no se entienden, pero para esa época tenían un significado importante para motivar a la diosa para que produciera lo que ellos estaban pidiendo. Por ejemplo, uno de los rituales de los misterios de Eleusis decía: he ayunado, he bebido la pócima, he cogido de la cesta, y después de haberla tomado, he vuelto a poner en el canasto y el canasto a la cesta. Es un ritual simple, pero eso ya implicaba un llamado a la diosa. Bien. Sí. Porque lo que llega a Eleusis, que era una ciudad en la cual era una ciudad que tenían el dios de Eleusis era Zeus. Por tanto, en Eleusis ella le pide a Metanira, una vez que se revela, que se construya un templo a ella. ¿Entiendes? Ahí se sobrepone la creencia a Zeus en esa ciudad. Eleusis se convierte en la ciudad de Deméter. Bien, los dioses olímpicos, hay un debate, ¿no?, olímpico, ¿de dónde viene lo olímpico, ¿no?, la palabra olímpico? Uno puede ser de Olimpia, de la ciudad Olimpia, o del Monte Olimpo, ¿no? Supongo que saben hasta cada uno. ¿Dónde está Olimpia, la ciudad Olimpia? Ya, en el Peloponeso. Bien. Y el Monte Olimpo está en el norte, está bastante más al norte, ¿no? está cerca, la zona de Tesalia por ahí. ¿Bien? Son dos lugares distintos que mantienen un nombre semejante. Muchos se han preguntado dónde proviene lo olímpico, ¿no? Si estos dioses tienen un origen en el mundo peloponesio por la ciudad Olimpia, o bien por el monte Olimpo en la cual se atribuía que vivían estos dioses. No hay una discusión, no hay una respuesta clara al asunto. Lo importante es que estos dioses se van a manifestar en de alguna manera en tríadas, ¿no? Cada uno va a tener una relevancia, pero van a haber tríadas de dioses que van a tener sus características muy semejantes unos con otros. ¿Bien? Bueno, sabemos que Zeus es el padre, el gran fundador de esta nueva dinastía de dioses, ¿no? Apolo y Atenea también, divinidades que representan la pureza, representan la perfección, la luminosidad. Apolo, el patrón patrono de Delfos, Atenea de la ciudad de Atenas. Zeus tenía su templo. ¿Dónde tenía su templo Zeus? ¿Ah? Ya, bien. Poseidón, todavía se conserva ese templo, existe en Grecia aún. Era un templo muy chiquitito, el Caos Union, que está al sur de Atenas. Al sur de Atenas se encuentra el Caos Union y ahí estaba el templo de Poseidón. Era el único que había. Bien. Pero existe una diferencia entre estos dioses que se oponen también. Si a la vez se complementan, también se oponen, ¿no? Como una díada. El caso más emblemático es el caso de Apolo con Dionisio. Este autor, Giorgio Poli, que aparece citado ahí en una obra que se llama El nacimiento de la filosofía, él atribuye que la filosofía nace a partir de esta dimensión opuesta entre ambas divinidades. Uno que es la pasión, apolínea, y la segunda, el desbordamiento dionisíaco. ¿Bien? Entonces Giorgio Poli va a atribuir una locura profética que aparece ahí, inspirada por Apolo, ¿no? ¿Por qué profético? ¿Qué atributo tenía Apolo? ¿Ya? ¿Y dónde? ¿A través de cómo lo hacía? El oráculo de Delfos. ¿Bien? La sacerdotisa a la cual se le preguntaba, la Pitia, era una sacerdotisa de Apolo. ¿Bien? Eso es lo importante. Ella no hablaba porque se le imaginaba. Era Apolo la que me inspiraba a decir sus oráculos. ¿Bien? Por tanto, es la locura profética. La segunda locura es una locura mistérica, que está inspirada por Dionisio, ¿no? Lo mistérico, el misterio, lo que no se sabe, lo que está más oculto, lo tiene Dionisio. ¿Bien? Nuevamente, la locura poética está inspirada por Apolo, porque es el dios de la luz, de la perfección, es el dios del orden, ¿no? Que manifiesta aquello que toda persona debe seguir, ¿no? Las virtudes, ¿no? Es un dios también cantor, parecido a Orfeo, tiene similitudes, ¿no? Y por último, la locura erótica que le pertenece desde luego a Dionisio. Pero va a haber otro autor, que es el que vimos, que mencioné ayer, de la Teofanía, Walter Otto, que manifiesta dos grandes conceptos. Lo voy a dar aquí para que lo tengan. Y dice Walter Otto que es posible vivenciar en los dioses, de estos dioses olímpicos, atribuirles a todos ellos, tanto en lo particular como en lo general, dos grandes virtudes: Aidos y Haris. Bien, uno es el pudor, el recato, es la forma en que uno se enfrenta a estos dioses, ¿no? Con un respeto, no un respeto como con miedo, es un respeto de asombro. Y Haris, que es la alegría. Bien, también se conoce, Haris ha sido traducida de muchas maneras, también es la gracia, también puede ser el amor, la amistad, tiene muchas formas de ser definida. De hecho, ya en el mundo de los evangelistas, en el periodo posterior a Cristo, se hablaba de la Eucaristía, que es la acción de gracias, ¿no? Entonces es la gracia también, la gracia en el sentido de aquel elemento que hace más feliz al hombre. Pero es la alegría, ¿no?, para el concepto griego. Entonces, Walter Otto dice que los griegos no se enfrentaban a sus dioses con este temor, ni tampoco con un respeto, como lo vemos quizás hoy en día con las divinidades o con la religión actual, ¿no?, que todo tiene que ser un afán más bien serio, no cabe la posibilidad de convivir alegremente con la divinidad, sino que tiene que ser todo muy, muy, muy vertical. ¿Bien? Y Walter Otto nos muestra los atributos de estos dioses que él considera que contienen esta Haris y esta Eidos, y así como los griegos lo veían. Uno es, el primero es Afrodita, ¿no?, que ella de alguna manera maneja el reino o la reina de todos los deleites, de todos los placeres sensuales, desde luego, un poder cósmico ilimitado. Una diosa que proviene de Oriente, no nace en Grecia, proviene de Oriente. Ya los fenicios, los babilónicos conocían a una Afrodita y se instaló en varios puntos. Fue adorada en muchos lugares, en Sicilia, en muchas islas, no solamente en Atenas o en Esparta, ¿no? Tenía un antecedente mucho más antiguo. Artemis es la contraparte de Afrodita. La frescura virginal, la pureza, la dulzura, pero también la aspereza, ¿no? Una diosa que también puede ser muy, muy dura al momento de responder, si es que no se le defiende o no se participa con ella. Apolo representa la comprensión, la medida, el orden, es el dios de la purificación. Es el dios de la distancia. ¿Por qué la distancia? ¿Qué elemento, qué arma representa Apolo? Ya, la distancia. O sea, él no ataca de cerca, no se enfrenta cuerpo a cuerpo, ataca de lejos. No sé si es cobardía o no, pero ataca de lejos. Cuando ataca a los aqueos en Troya, con la enfermedad que les manda a todos, la peste, es un arco que le manda, ¿no? Es la imagen que se ataca de lejos. Y también es la iluminación. Atenea, que vendría a ser la versión femenina de Apolo, es la claridad de la acción reflexiva, la perfección de la presencia viviente. Y por último, Dionisos es el dios del mundo primordial, que representa la frondosidad desbordante de todo crecimiento. Sin Dionisos no hay vida. La vid, la uva, la vid, representa la vida del mundo griego, ¿no? En un mundo seco, en un mundo con una geografía que era compleja, que no era grata para los hombres, tener, ¿no?, la posibilidad de buenas cosechas se le atribuía a Dionisos, ¿no? Bueno, las otras divinidades son divinidades importantes, claramente, pero no van a tener quizás la importancia que estos dioses sí tuvieron en el mundo ateniense, básicamente, ¿no? Y lo vamos a ver representado en las tragedias, en la literatura griega. Estos son los dioses que más aparecen, que más se representan en la literatura. La Afrodita, la Artemis, Apolo, Atenea y Dionisos son los dioses que están ahí, ¿no? Afrodita está en Hipólito, por ejemplo, ¿no? Artemis también, Atenea está en la Orestíada de Esquilo. Ahí está la imagen más fuerte de Atenea, la que impone la nueva justicia a los hombres, una justicia que ellos lo van a tener a partir de ese momento que ella determina, ¿bien? Y Dionisos en las vacantes de Esquilo, perdón, de Eurípides, perdón. Dionisos en las vacantes de Eurípides, ¿bien? Entonces, son dioses que los trae Homero, y la literatura se va a preocupar de continuar con su relato, ¿no? Los va a incorporar en la vida de cada uno de ellos. Bueno, lo que ya les comentaba, la simbiosis entre religión y fiesta. La fiesta, hasta ahora, no es algo de ese momento. La fiesta convierte en extraordinario lo ordinario. Un día normal, un día X, se convierte en extraordinario cuando hay una fiesta. En una casa, cuando hay un cumpleaños, cuando hay una celebración de algo. Ese día ya no es un día igual que el otro, ¿no? Bien. Entonces, para el mundo griego, eso se veía de la misma manera. El día en que había fiesta era un día dedicado completamente a la fiesta. Y todos los ciudadanos se volcaban hacia la fiesta. Nadie podía restarse a eso. El que lo hacía era un idiotez, ¿no? Ya saben lo que es el idiotez, ¿no? El que se restaba del mundo de la ciudadanía, el hombre que no participaba, ¿no? Entonces, la fiesta también tenía un significado cívico, ¿no? Muy importante. La fiesta mistérica, que es la fiesta de Dionisos, está asociada a las orgías y a los excesos, ¿bien? Orgías viene de la palabra orgie, griego, que significa pasión. Es uno de los significados, que es la pasión. Bien, entonces la fiesta también griega está asociada a eso, ¿no? Por mucho ha habido una tendencia de tratar de mostrar una fiesta muy piadosa del mundo griego. No era tan así. Quizás el mundo romano lo fue más. Pero el mundo griego se da la libertad de días en que se pudieran celebrar a los dioses que ellos buscaban de la manera en que debía hacerse, ¿no? Con libertinaje de todo tipo, ¿no? Y eso, aunque por eso digo, ha sido combatido esa idea, pero el mundo griego tenía esos días, ¿no? Se permitían ese tipo de celebraciones. Y la pregunta es si el exceso es malo en un ambiente religioso. Depende de qué tipo de exceso, ¿no? ¿Qué tipo de exceso? Depende de la celebración también. Pero si uno ve la literatura, las fuentes, en general, no se ve una visión negativa de estos excesos. Tienen una traducción a la vida diaria, ¿no? Al día siguiente se vuelve a trabajar, se vuelve a la rutina, sí. Quizás es un control social, porque si los cumplimos esos días, los otros días ya no tienen que haber. Bueno, así era, desde luego. O sea, no continuaba esa ese día se suprimía la fiesta, digamos, y al día siguiente se volvía a la normalidad. Entonces, una forma de escape también, ¿no? ¿Fiestas eran iguales para todos? ¿Me refiero a estratos sociales o eran como para algunas clases? Bueno, lo que me preguntaban acá recién, si los metecos, por ejemplo, extranjeros tenían participación. Sí, tenían participación, pero en el mundo griego también había fiestas parceladas para cada tipo de... porque eran muchas, no eran una sola, ¿no? Pero sí, había participación de todo el mundo. La idea era que todos participaran. Era mal vista la persona que no participaba en este tipo de actividades. Las tres grandes fiestas son las diáceas, las termoforias y las antesterias. Son las tres grandes fiestas. Hubo más que son más pequeñas, que son de carácter más bien locales. Estas son las Atenas, ¿no?, a las que todo el mundo iba, porque eran las que tenían más resonancia en el mundo griego. Las diáceas son las fiestas a Zeus. Diáceas viene de, bueno, Zeus es una palabra que se declina en griego, pero el nominativo, el, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice nominativo? ¿Qué es eso? ¿Es sustantivo eso? Es día. La segunda es die, no aparece Dios, y después termina con una Zeus, me parece que es la última. Es una sustantivo irregular, pero el sustantivo es día. Por tanto, todo lo que tenía que ver con Zeus empezaba con día, ¿no? La palabra día. Y ahí viene la palabra Dios, ¿no? Entonces son las fiestas de Zeus. Se habla también de fiestas de Zeus como rito de apaciguamiento. ¿Por qué? Porque Zeus era un dios al que había que tenerle mucho respeto y, en este caso, apaciguar la furia de Zeus, ¿no? Zeus no es un dios que se representa de alguna manera tranquilamente. Vamos a ver una imagen ahora en cómo se representa Zeus tranquilamente, pero no está tranquilo, ¿bien? Las termoforias, que son las fiestas de Deméter y de Coré, que ya vimos la historia, las fiestas agrarias, las termoforias, ¿no?, en que se llevan las cosechas que se han recogido durante el año, ¿no? Las mujeres, una fiesta de mujeres más bien, las termoforias, porque es la diosa Deméter, de la fertilidad. Son ellas las que tienen el protagonismo en las termoforias. Y luego las antesterias, que es la fiesta de Dionisio, que son las que permiten un poco mayor de licencia, ¿no? La fiesta de vino, de la orgía, ¿no?, podríamos decir. Aquí tenemos, si pueden reconocerlos, ¿qué pueden ser? ¿Quién es cada uno? ¿Ya? ¿Y el otro? ¿Por qué puede ser Dioniso? Con la uva, muy bien. ¿Es representado? ¿No se ve bien? Ah, no se alcanza a ver. Bueno, pero todos estos son racimos de uva, lo que tiene en la cabeza. ¿Bien? Y el otro es el dios Apolo, que atrás no se alcanza a divisar mucho, lleva su carcaj de flecha, ¿no? ¿Qué puede ser ella? Deméter. Bien. Vemos el detalle de las serpientes nuevamente. Está relacionado con lo tónico, ¿no? Deméter. Y las espigas de trigo en la mano, ¿no? Aquí vemos a las dos diosas antagónicas, Artemis y Afrodita, ¿no? Afrodita mostrando su desnudez sin pudor, ¿no? Sin pudor. Y Artemis, por el contrario, este orden, ¿no? Este orden es la cazadora también, una que es representada como la diosa de la virginidad. Afrodita, en el caso, bueno, cuando pasa al mundo romano, ella es Venus. Esa palabra es bien interesante porque Afrodita no nos quedó mucho, pero de Venus viene del verbo, bueno, el verbo venerare. Y Venus. Y del verbo venerare viene la palabra también veneno. Por tanto, Venus es una diosa peligrosa. Afrodita lo mismo, o sea, es una diosa que nos muestra la parte muy sensual, ¿no? Muy, muy atractiva, pero nos puede engañar, ¿no? Como lo hizo con Eneas, por ejemplo. Ah, bueno, todavía no lo leo. Lo van a leer. Como lo hizo con Eneas, ¿bien? Engaña, es una diosa en que engaña, ¿no? Con un veneno, ¿bien? Por ejemplo. Y esta es la imagen que les quería comentar sobre Zeus. Zeus siempre aparece en su trono, solo, sentado, magnánimo. Pero acá, no sé. Zeus aparece en este friso, sentado, desde luego, frente a su esposa Hera. Bien. Al parecer, por lo que muestra la imagen tampoco dañada, Hera está alentando un brazo, como diciéndole algo. No sé. Y Zeus le toma el brazo y le dice, no sé lo que le estará diciendo, pero está sentado Zeus. En ningún momento se para, porque el rey de los dioses no puede levantarse. El rey de los dioses no puede levantarse de su trono. Está sentado y detiene a su esposa que quiere decir algo, o que, no sé. No se ve muy, muy romántica la escena tampoco, ¿no? Es una escena interesante porque de las imágenes de Zeus del mundo clásico, estas son de las más importantes que quedan, porque no se han conservado muchas. ¿Bien? Y la que está al lado derecho, de luego, ¿quién es? Atenea. ¿Cuáles son los elementos que permiten identificarla? La lechuza, el escudo, exactamente la victoria. ¿Bien? Y la diosa de Atenas, ¿no? La Partenos, de ahí viene el nombre de Partenón. Ateneas, la Virgen. Partenos significa Virgen. Partenos. ¿Bien? De ahí viene el nombre de Partenón, porque el Partenón estaba dedicada a Atenea. ¿Bien? Bien, eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Júpiter es la versión romana de Zeus. No sé, pero es posible, que no sé qué traducción leíste, porque hay traductores que ocupan indistintamente a los dioses, pero Júpiter es la versión romana de Zeus, ¿no? Una pregunta. Dígame. El primero es Arge se pronuncia. El otro Arge, es Telos. Arge y Telos. Sí. Gracias. Sí. Pásame.